Esto lo traigo al revés, un tema también divino, de los Masacre Palestina. Bueno. ¿Cuál hacemos? Bueno. Otro tema vintage, tomá, a ver qué te parece. Que te fuiste de la casa. Debo decir que son tres meses desde que te eché. Vivo en soledad, no sé si me perdonarás, Angelita. Me pregunto si pensamos lo mismo. Ya son más.